¿Vamos a hablar de la vacuna, la pastilla irónica? Exactamente, lo decíamos en el inicio. Dos grandes temas en los medios nacionales. Por un lado, las elecciones estadounidenses y por el otro, la compra de la vacuna rusa. Vamos a ver en esta noticia que fue de la semana, con la ironía de siempre, ¿qué opina la gente? ¿Se vacunaría o no? Se presume inocente. ¿Se pondría la vacuna? Por supuesto. No, hasta que no esté aprobada por la ALMAT. Tengo duda. Sí, obvio. Sí, me daría la vacuna. En principio no. Si veo que está todo bien experimentado, me la daría. Sí, lógico. ¿Cuál te pondrías? ¿La estadounidense, la rusa, la inglesa o la que llegue primero? La rusa. Si ya sean seguras, cualquiera. Cualquiera de las tres. La que esté primero. La rusa no se la pondría. Si tengo otra, ¿no? ¿No le gustaría ponerse la vacuna rusa? No, porque son de la izquierda. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Por qué no la rusa? No, no me gusta. No me Aunque gusta. La vacuna sea buena, no se la pondría. No. Hasta que no esté probada y esté aceptada, no me pongo ni. Pero cuando esté probada, ¿se pondría la vacuna rusa? No. ¿La inglesa? La rusa. Mucha fe no le tengo a la rusa. Quería la rusa. ¿Qué tiene Inglaterra y Estados Unidos que no tenga Rusia para producir la vacuna? No sé, para mí que no tienen tanta tecnología. Hombre, claro, no se sabe nada. No sabe nada, pero por las dudas elige cualquiera de las otras dos. Sí. La estadounidense, la de Oxford. A los rusos no le tengo confianza. Pero la de Oxford no es la estadounidense. Bueno, la de Oxford es Inglaterra. ¿Y la de rusa por qué no? Porque todavía no está en tercera fase, todavía no está aprobada. Pero no está, las tres están en tercera fase. No, yo que sé que la rusa no está en tercera fase. ¿Y no se pondría la vacuna rusa? Para nada. Por más que pase la fase 3. No, para nada. Para y nada. Por más que esté todo bien. No se la pondría. Exactamente. O es la más barata o es el más amigo de la ex presidenta. ¿Usted cree que puede tener que ver con Cristina? Sí, absolutamente, que ver con todo. ¿Por ella qué? Está en todo y nos jode la vida a todos. Recién hicieron una fase 1 y 2 con solamente 72 pacientes. Hay más de 40.000. No, señor. Utilizando el mismo concepto que las abortistas, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Obvio. ¿O no? Pero más vale. ¿Está mal lo que digo? Nadie puede obligarte a dar. Nadie puede obligarte a nada. Una mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo para matar a un bebé dentro de su panza. Yo... Y no con está, mi cuerpo hago lo que quiero. Y vos no estás matando a nadie. A mí la rusa, hasta tanto no se demuestre lo contrario, a mí no me ponga la rusa obligatoriamente. Mi hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra me anunció su decisión de vacunarse con la vacuna rusa. Y mi hermana mayor, María Teresa Maduro, la doctora Maduro, también me ha anunciado que se incorpora y se va a poner la vacuna rusa. Después de Venezuela, Argentina se convertirá en el segundo país de Latinoamérica. Apenas empecemos la vacunación masiva, ¡ping! Yo voy a ser el primero en ponérmela. Estamos en vivo para Crónica. Una consulta. ¿Usted se vacunaría la vacuna rusa? Sí, ¿por qué no? ¿Seguro? Ahora vienen las dosis y usted es una de las primeras en vacunarse. Bueno, en primer lugar, voy a ser una de las primeras porque soy médica. Ah. Jaime, la última. ¿Te pondría la vacuna rusa? Sí, sí, sí. Te dicen, salí, ¿te pondría la vacuna rusa? Respeto las ideas de los demás, pero yo no. Yo no. Ok, yo tampoco. Ha habido muchos problemas con esa vacuna. Nosotros no le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna. Lo que le preguntamos es si salva vidas de argentinos. Del otro lado, ya hay opositores que dicen, yo no me voy a vacunar porque es de procedencia rusa. Primero, un ejercicio. De las últimas 10 vacunas que vos te aplicaste, ¿me podés decir de dónde vienen? ¿Sabés si son rusas? Y lo otro, ¿cómo es que ya hay gente que se opone a aplicarse a una vacuna que todavía no existe? Suena Se Presume Inocente y suena la radio.